¿Qué haces, Juancito? ¿Qué va de tu vida? Nada, no me hablé de todo re mal. Vos sos de la otra vista que te dije los análisis de mi vieja me llevó a hacerlo. Y me dio positivo. Re mal, boludo. ¿Y qué pasó, che? ¿Estuviste con Celeste? Sí, lo peor es que no me cuidé y... Mira, dicho, yo tenía forro, amigo. Bueno, la cagada ya me la mandé. Ahora no sé cómo le voy a decir a Celeste. Vos sabés que los padres... No sé cómo voy a hacer. Si no sabes, no te arriesgues. Usa forro. El preservativo te cuida de los embarazos no deseados, de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH-SIDA. Empezá a cuidarte. A vos y a los que amás.